Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Ya sabes, este espacio cultural que tienes aquí en radioesperantia.com y en el que te ofrecemos entrevistas, más que entrevistas, charlas tranquilitas con amigos escritores, compositores, músicos, personas que quieren exponer pues nuevas ideas, nuevas plataformas, cineastas, etcétera, etcétera, y que te proponemos aquí, como siempre, en radioesperantia.com. Ya sabes, ahí tienes los podcasts, nos preguntan, ¿no? ¿Puedo ir directamente a la entrevista sin escuchar toda la programación? Sí. ¿Puedo escuchar la programación? Sí, también aquí tenemos respuestas para todos. Tienes la programación general en radioesperantia.com, incluso en varios reproductores que encontrarás en emisoras.org.com, si lo tienes en móviles, TuneIn, etcétera. O sea, hay una infinidad de posibilidades. Y si quieres ir directamente a cada programa, pues lo tienes allí. Vas a la pestaña programas, te buscas la revista de Radio Esperantia, Confusión, el programa de Geopolítica, etcétera, etcétera, y lo tiene perdida, radioesperantia.com. Y después de hablar con varios cineastas, que además los hemos tenido seguidos, algún músico, el amigo David Marjan, pues volvemos con los literatos. En este caso con un escritor, un buen amigo, Gabriel Cañizares, que presenta su segunda novela. Un escritor que yo, por las reseñas que había leído, me ha encantado. Hablé con la editorial, me pasaron toda la información y me está encantando. La primera novela no la conocía, he empezado a descubrirlo con esta segunda, por la que vamos a entrevistar al amigo Gabriel Romero Cañizares, que ahora lo presentamos, y también, pues lógicamente, aprovechamos la coyuntura y hablaremos de esa primera novela, que también tiene una pinta excepcional. Así, sin perder un instante, pues saludamos al amigo Gabriel Romero Cañizares, y por supuesto, Gabriel, te agradecemos enormemente que estés aquí pues compartiendo este tiempo de radio aquí con nosotros en la revista de Radio Esperantia. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Fran. Pues el placer es mío estar aquí con vosotros y pasar un rato que estoy convencido que va a ser muy agradable. Exactamente, aunque vamos a hablar de las dos novelas, pero bueno, vamos a comenzar con la que estás lanzando estos días, que tiene un título muy sugerente, El sabor de las almendras amargas. ¿Por qué te surge este título? ¿Lo tenías claro desde el principio o lo has ido, rumiando, como popularmente se dice, hasta sacar este título, Gabriel? Pues si tengo que serte sincero, te diría que efectivamente, como bien dices, al final vas rumiando, ¿no? Vas rumiando. Hubo un momento determinado hacia la mitad de la novela en la que yo andaba cerca, es cierto que el título andaba muy cerca del definitivo, y hubo un momento en la novela hacia la mitad que dije, bueno, ahora sí, así que lo veo claro, ¿no? Lo veo claro y bueno, aposté por él, ¿no? Porque además creo que tiene connotaciones muy claras con la vida, ¿no? Es decir, la vida al final no deja de ser un constante probar, y no todo lo que probamos es siempre dulce, ¿no? Es una mezcla entre amargores y dulzores. Y bueno, pues aprovechando que en mi vida los almendros han tenido una parte emocional importante, y que incluso en mi jardín hay alguno, que siempre me da almendras, pocas, pero afortunadamente esta me las da dulces, pues recordé que muchas veces llegaron a mi boca almendras amargas, y sé que cuando esas almendras amargas se transforman en experiencias vitales, la sensación es muy parecida, ¿no? Por lo tanto, me pareció muy adecuado, ¿no? Y creo que, bueno, al margen de la sonoridad del título, de lo que pueda sonar en la mente de los lectores, creo que identifica bastante bien de aquello de lo que se habla luego la novela, ¿no? Exactamente. ¿Y la trama se te ocurrió, vamos a decir, En poco tiempo tenías una vaga idea y fuiste construyendo la trama. Y también cuéntanos un poco cómo escribes. Si empiezas desde un punto y desde ese punto pues vas hacia adelante, hacia atrás con flashback y vas contando un poco la historia. ¿Cuál es tu digamos, génesis de una novela? ¿Cómo empiezas a escribir la primera palabra? Mira, a mí me gusta enamorarme de algún personaje. Yo no me pongo a escribir hasta que tengo un personaje que realmente me parece potente, ¿no? De esos personajes que uno empieza a crear y sabe que tiene que hacer crecer y que va a dar juego, ¿no? Es cierto que alguna idea tienes que tener, lógicamente. Tienes que saber de qué vas a hablar. Tienes que saber, yo al menos, doy mi forma, mi forma de asumir el proyecto, ¿no? A mí me gusta saber cómo va a ser el fin, es decir, quiero tener claro el final y quiero tener un buen inicio, ¿no? Si eso se da, pues la novela está en marcha, está en marcha, ¿no? El resto es, bueno, planificación. Al fin y al cabo, yo sigo manteniendo mi mente de ingeniero, yo soy ingeniero de formación y me gusta escribir, me gusta crear escenarios controlables. E ir creando esos cajoncitos para, por aproximaciones sucesivas, pues ir atinando luego con los diferentes puntos de ruptura de la trama o de evolución, ¿no? Eso para mí es bastante importante. Es verdad que luego, como bien dices, también el flashback funciona y pues, los constantes repasos, la vuelta atrás, las modificaciones, hasta que aquello empieza a sonar como a ti realmente te gusta que te cuenten la historia, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, el trabajo es arduo, es arduo, ¿no? Uno tiene que enamorarse de la historia que está contando, que quiere contar, y trabajarla duramente, ¿no? Trabajarla duramente para que al final los ojos del lector pues, perciban algo similar al menos a lo que tú has concebido. Exactamente. Cuéntanos brevemente sin destripar demasiado de qué va esta novela, porque empieza en Galicia, pero bueno, se va adentrando con las complicaciones de los personajes y de las tramas y termina en, bueno, en parajes bastante sórdidos de América, ¿no, Gabriel? Sí. Sí, es decir, en este mundo global, además, es que yo creo que es fácilmente entendible, ¿no? La maldad, sobre todo, fue la primera en globalizarse, ¿no? Antes que cualquier otra virtud, los defectos se globalizan con enorme facilidad, ¿no? Y sí, esta es una historia que arranca, que tiene como paisaje central la Ribera Sacra gallega, que es un lugar fascinante que siempre ha ejercido en mí una especie de atracción casi mística, ¿no? Arranca allí con un personaje, como te digo, que empieza, digamos, siendo modesto, pero que va cogiendo una fuerza enorme. Y ocurre, bueno, pues que en su devenir, en su historia, en el anhelo, en esa búsqueda incansable de sueños, pues se va encontrando con una serie de personajes a lo largo de su vida que van haciendo que todos esos sueños se vayan complicando, ¿no? No solo se complican sus sueños, sino que se complican sus posibilidades de seguir manteniéndose con vida. Es decir, la novela es una novela en ese sentido tormentosa porque se encuentran, como te digo, personajes a veces pueden parecer extremos. Es decir, hay alguna persona que son personajes extraordinariamente radicales. Lo tremendo es que son personajes que algunos de ellos yo he conocido, es decir, no estoy contando nada que no haya pasado por mis oídos y por mis ojos, ¿no? Lógicamente luego tú aplicas, quitas, pones, aderezas, pero son gente real, ¿no? Y me parecía importante decirlo y me gusta decirlo cuando me lo preguntan porque yo suelo decir que muchas veces la vida escribe por nosotros, ¿no? Realmente todas las historias están ahí fuera. La gente que contamos historias, bueno, las podemos adornar, las podemos hacer legibles, pero realmente lo único que hacemos es transcribir todo lo que la vida nos cuenta, ¿no? Y bueno, el escenario en el que transita la novela, como bien te digo, bueno, pues hay una serie de personajes, algunos de la zona, otros bueno, pues que se van desarrollando por todo el país, y hay un salto al otro lado del océano, a un país como Colombia, que en la época en la que está ambientada la novela, pues era un país para que la gente se ambiente, que todavía estaba dominado por las narcoguerrillas, donde el tráfico humano y el tráfico de estupefacientes pues estaba a la orden del día, sí, y donde realmente había una situación realmente complicada y extrema, ¿no? Uh-huh. Todo eso se va juntando y va desencadenando una serie de situaciones que son complejas, complicadas. Y como bien decía Marta en la explicación en la sinopsis que hacía la novela, ¿no? Es decir, todos mienten, todos engañan, todos simulan y todos se ocultan la verdad. Es realmente la única carta realmente importante, pero es la que saben que puede generarles más problemas, ¿no? En ese ambiente que nos puede sonar mucho a lo que es la vida, sí, transcurre la novela, ¿no? Y en este caso, tal como comentas, ¿la realidad supera a la ficción, en este caso, de lo que has visto fuera de la novela y has tenido un poco que transcribir, digámoslo así? Te puedo asegurar que sí, ¿eh? La realidad supera a la ficción. No, no he querido matizarla tampoco en exceso, es decir, no he querido ser adornarla o atenuarla, ¿no? No he querido atenuarla porque creo que la verdad merece ser conocida, ¿no? Exacto. Y si estos personajes existen, pues hay que contarlo y hay que desvelarlo, ¿no? A veces porque tenemos la tendencia a pensar y a transmitir a las generaciones que nos preceden que el mundo, sí, está lleno de cosas, de personas buenas y que todo el mundo es maravilloso. Y yo suelo decir mucho que me encantaría que esto fuese así, ¿no? Pero sí, sí, sí, sí, sí. Esta realidad nos demuestra que no lo es. Entonces creo que es darle una muy mala herramienta a nuestros hijos y a nuestros pequeños, decirles que el mundo es maravilloso y que todo lo que se van a encontrar es bondad y un camino de rosas, ¿no? Esto es como mandar a alguien a la selva y mandarle con un ramo de flores para que vea una manada de leones. Sí, sí, sí, ahí está. Le haremos un flaco favor, ¿no? Entonces, por eso te digo que prefiero no atenuar la realidad. Obviamente, luego, para que la novela funcione y la trama funcione bien, pues siempre tienes que incorporar elementos y tienes que incorporar o matizar cualidades o bueno, pues afinar otras virtudes o defectos de los personajes, ¿no? Pero el denominador común es el que es, ¿no? Y lo da la vida, ¿no? Exactamente. Y esto lo inauguramos con Alberto Vázquez Figueroa. Ha gustado muchísimo y por eso, pues, lo seguimos preguntando. ¿Cómo te ubicas para escribir tus historias? ¿Tienes algún despacho, alguna ubicación particular? ¿Escribes en cualquier sitio? ¿Tienes un software determinado? ¿Tienes varios? ¿Cómo es, digamos, tu hábitat a la hora de escribir, Gabriel? Sí, no, yo soy un animal de costumbres. Yo sé que hay gente que es capaz de no solo de escribir, sino de imaginar, de ser creativos en cualquier escenario, lo cual es algo que admiro sinceramente, porque me parece que es tener una capacidad para la concentración que desde luego no está a mi alcance. Yo necesito tener un cubículo, como comentas, que suele ser mi guardilla. Yo vivo en el campo, vivo alejado de la urbe, del mundanal ruido, y en esa guardilla pues me atrinchero, generalmente en horas nocturnas, que es ese momento mágico en el que el silencio lo puede todo y crea un ambiente propicio para que la imaginación se desate, ¿no? Y ahí es cuando más a gusto me siento. Otra cosa es que, bueno, en un momento determinado puedo hacer lecturas en otros momentos del día. Eso sí suelo hacerlo, porque a veces leyendo un párrafo o una hoja que has escrito durante la noche, leyéndola una mañana desayunando, encuentras cosas que no has sido capaz de encontrar por la noche, ¿no? Los tiempos y los momentos también tienen sus vicios. Y eso hace que tengas cierta tendencia a contar las cosas de una manera si siempre habitas los mismos momentos del horario, ¿no? Y por eso a la hora de la corrección sí que soy más bastante más flexible y, bueno, pues lo mismo, ya te digo, me salgo al jardín y si hace buen día y releo, o desayunando, o después del café. Ahí soy mucho más, más adaptable, ¿no? Exactamente. Luego, al margen de eso, pues nada, pues lo de siempre, ¿no? El mágico, nuestro queridísimo Word, ¿sí? Su última versión, funciones básicas. Tampoco soy un maniático de las aplicaciones informáticas, aunque sea tecnólogo, pero trato de aprovechar siempre las funcionalidades básicas, las que se necesitan para lo que tú necesitas, que es escribir, y esto realmente lo importante es teclear y poco más, ¿eh? Y no suelo hacer nada más. Me gusta hacer impresiones, eso sí, Creo que esa es una costumbre que descubrí desde el principio. Es decir, es muy importante leer en la pantalla, pero es muy importante trasladar eso luego al papel y ver cómo queda en el papel. Casi siempre en el papel salen modificaciones que en la pantalla no se ven. No sé por qué. No te puedo dar una respuesta. Me encantaría que algún neurocientífico me diera la respuesta, pero esto me pasa continuamente, ¿no? Quizás entonces que sea hago más este juego de pasar, traspasar, ¿no? de lo electrónico a lo físico y de volver a lo electrónico, ¿no? Una especie de bucle en que se va retroalimentando el texto hasta que ya, digamos, está a mi gusto. Lo que decía, que quizás sea más tangible, lo veas más tangible el tocar, digamos, el papel que no verlo en la pantalla, que prácticamente es lo mismo, pero bueno, no lo puedes tocar el papel, la textura, todo eso, es algo, quizá es lo que dices, un neurocientífico lo explicaría mucho, mucho mejor, pero bueno, el tacto y tocar algo, pues te da otro tipo de sensaciones. Y sí, yo creo que somos hombres de nuestro tiempo, ¿no? Sí. Y los hombres y mujeres de nuestro tiempo nos gusta el libro. El libro tiene algo de fetichista, ¿no? Es decir, nos gusta pasar por donde ya hemos pasado, ver un apunte, ver una marca, un párrafo subrayado. Entonces, esa sensación de que las cosas es más fácil de localizarlas en el libro que en Word, pues ¿sí? Yo creo que está incrustada en algún punto de nuestro cerebro, no sé dónde, pero está ahí, ¿no? Y entonces eso hace que vayamos al libro y seamos capaces de ir al párrafo que queremos o a la frase exacta y atinar con ella, ¿no? Y muchas veces, incluso teniendo una herramienta tan versátil y tan potente como el procesador de textos, ¿sí? Pues nos perdemos, yo al menos, a mí me ocurre, ¿no? Me pierdo en el texto y no sé dónde está ese maldito párrafo que tengo que cambiar porque ya hay una palabra que no me cuadra o un sinónimo que no era el adecuado, y me vuelvo un poco loco buscando en un documento farragoso lleno de páginas, ¿no? Y sin embargo, todo eso que lo tengo encanutado, pues rápidamente ojeo y lo localizo. Lo localizo con gran facilidad, ¿no? Ya. Es sorprendente, pero real. Y hablando de papel y el mundo digital, ¿crees que desaparecerá en algún momento, en el futuro, no sabemos cuándo, en las ediciones en papel y que todo lo que se edite, en este caso, pues sea digital, o habrá, digamos, un vestigio de la literatura tangible que puedas tocar, que puedas oler el papel este de cuando sales de la imprenta, Gabriel? Yo creo que creo que has escogido la palabra adecuada, ¿no? Vestigio. Yo creo que el papel y lo electrónico van a convivir bien todavía durante un tiempo. Los más agoreros hace 20 años ya decían que en cuestión de un lustro, de una década, la parte electrónica devoraría la física. Al final se ha demostrado que no es así, están conviviendo. Pero también tenemos que ser honestos, están conviviendo porque aún quedamos mucha gente, quedamos muchos de los que nos educamos con un libro entre las manos, ¿no? Sí. Y esos atavismos son resistentes. No sé, no tengo la misma esperanza para las nuevas generaciones, ¿no? Donde veo que el papel desaparece de las aulas, que todo se lleva al soporte electrónico, que todo se sube a la nube. Veo que ellos empiezan a estar más acostumbrados y que no tienen ese amor por esos señuelos que nos daba el libro, ¿no? Como bien dices, los olores, las texturas. Sí. No sé, a mí hay una cosa que me maravilla cuando voy a comprar libros. Me gusta mucho comprar libros viejos, ¿no? Busco ediciones, me gusta ir a Moyano y a librerías de Madrid que me ofrecen esa posibilidad. Y, por ejemplo, me encantan los libros con páginas amarillas, ¿no? Con el amarillo del tiempo, ¿no? Con anotaciones de los antiguos lectores, ¿no? Saber que ese libro pasó por las manos de otro y que fue interpretado por otros ojos. A mí eso me fascina. Pero entiendo que cuando esas cosas, por ejemplo, se las cuento a mi hijo me mira con una cara como diciendo, papá, estás desfasado, ¿no? Sí. Estás desfasado y él no lo entiende. Y por eso creo que el futuro quizás no sea tan benévolo con esta maravillosa forma de hacer literatura, ¿no? Pero también es cierto, como has dicho tú antes, que el vestigio va a quedar. Es decir, nunca desaparecerá del todo porque eso es un patrimonio, ¿no? Es un patrimonio fantástico y yo creo que aquel que quiera siempre tendrá un libro físico a su disposición. Quiero creerlo así, al menos. Ahí está. Yo también quiero pensar lo mismo a mí, pues mi situación personal aquí en la radio, pues recibo dos o tres libros semanales de editoriales y fíjate que puedes tenerlo. Yo tengo un ordenador portátil, voy por ahí con el móvil, que es bastante potente, y muchas veces pues me lo descargo allí, me pasan el PDF, pero desde hace un tiempo les he dicho que me manden el libro en papel, porque es que en PDF, fíjate, aunque tienes la facilidad de leerlo en cualquier lugar, porque fíjate, un libro tampoco es que pese mucho, pero pesa muchísimo menos que un móvil, lo puedes sacar y ahí pues puedes tener tres o cuatro libros y leerlos. Pero no me acostumbro. Prefiero, ya les digo, mándamelo en papel, aunque tarde un poquito más, aunque tenga un sobrecoste tampoco muy, muy grande por correos y tal, pero es que es lo que tú dices, el saborear el olor, la textura, el papel, el pasar las hojas, el... Simplemente el marcalibro, ¿sabes? A mí me encantan los marcalibros. Lo coges, lo pones y tal, lo dejas allí y tal, porque no me termino de acostumbrar. Y estoy contigo que seguramente pues conviviré en un tiempo, pero en nada, cuando nos levantemos un día, veremos que es un vestigio y que si quieres un libro en papel tendrás que irte a lo mejor a algún museo, a algún lugar de estos recónditos donde guarden los recuerdos de otras épocas. ¿Qué te iba a decir, Gabriel? Hemos hablado de la segunda novela, pero la primera es espectacular. Por lo que me has comentado, es un libro increíble, una aventura que prácticamente viviste y que, o no prácticamente. Y háblanos un poquito, porque como te hemos conocido a través de esta segunda, es bueno que te conozcan también, porque no es tu primera incursión en la literatura, que tienes una primera que es fantástica, además se llama La cima inalcanzable, y que está funcionando bastante bien, ¿no, Gabriel? Bueno, siempre a uno le gustaría que funcionase mejor de lo que funciona, ¿no? Es decir, La cima inalcanzable tuvo la desgracia de publicarse. Bueno, hicimos la presentación el día en el que se comunicaba el primer fallecido por COVID en España, ¿no? Vaya, es decir, sí, que sí. Fue un poco en el momento del terremoto, ¿no? Sí. Y eso, bueno, pues siempre complica las promociones y la difusión y demás, ¿no? Yo estoy convencido que es una novela que a medida que la gente la vaya conociendo le va a gustar. Las críticas han sido todas fantásticas, eso es algo que a un escritor pues siempre le gusta, ¿no? Porque bueno, pues todos tenemos nuestro ego, qué duda cabe, ¿no? Y aunque yo soy receptivo también a las críticas menos favorables, siempre que se hagan con corrección y educación, pero bueno, debo decir que hasta ahora no las he encontrado, ¿no? La sí, gente sí, que sí. Me ha llamado, que me ha escrito, me he recibido bastantes emails y todo han sido palabras francamente hermosas, ¿no? Sí. Es una historia, como dices, pues es una historia potente en el sentido de que efectivamente está basada en un hecho real, ¿no? La cima inalcanzable está basada en una experiencia en la que yo participé personalmente junto a otras dos personas en un viaje casi iniciático que hicimos hace 20 años, ya más de 20 años, a los Andes, a unos Andes que entonces, bueno, pues no había tanta costumbre de visita, ¿no? Es decir, esto hoy a la gente le puede parecer más normal, pero hace 20 o 25 años viajar a estas grandes montañas era algo que hacía muy poca gente, ¿no? Sí. Y nos encontramos además un país, Bolivia, que es un país maravilloso, un auténtico dechado de maravillas de la naturaleza, pero que estaba en una situación terriblemente convulsa, ¿no? Muy convulsa. Todo apuntaba a que aquello iba a acabar en un conflicto civil de imprevisibles consecuencias. Hay que tener en cuenta que Bolivia siempre ha sido un país muy complejo, ¿no? Es un país que sigue contando con más golpes de Estado a sus espaldas que años de independencia. Sí, sí, sí. Lo cual cierto. Ya demuestra la dificultad de la convivencia, ¿no? Bueno, lo que al final trato de retratar en esa novela no es tanto la historia que le ocurre a estos tres alpinistas españoles que van en busca de su sueño, sino también lo que ocurre, lo que está ocurriendo en el país, ¿no? Y lo que está pasando a nivel de social y político, ¿no? Sí. El libro se termina convirtiendo un poco en esa especie de road movie, pero literaria, ¿no? Y bueno, pues creo que para la gente que no ha visitado la zona y no ha visitado los Andes, un país tan exótico como Bolivia, el libro creo que les va a proporcionar una descripción paisajística que les va a llevar prácticamente al lugar, ¿no? Es decir, si tienen la capacidad de dejarse llevar un poco por la imaginación, van a sentir que están allí y van a ser capaces de integrarse en la historia y de sentir lo que estábamos sintiendo nosotros atrapados en la montaña, en el Nevado Sajama, que era el techo, es el techo de Bolivia, sí. Lo que sentían los habitantes del altiplano en ese momento tan crucial de su historia, ¿no? Exactamente. Esta novela tiene una pinta fantástica y, bueno, para recordarla, La cima inalcanzable, la primera novela de Gabriel Cañizares. La segunda ya la hemos comentado, El sabor de las almendras amargas, el que estás presentando estos días. Y Gabriel, algo que preguntamos también a todos los creadores, tanto músicos como escritores, ¿cómo convives en este caso con el mundo de la piratería? Porque claro, conlleva un esfuerzo inmenso. Una novela, una composición, etcétera, etcétera, y que veas que tu trabajo pues está siendo, digamos, prostituido, que te lo copian, te lo piratean y lo tienes ahí en cualquier servidor a golpe de clic, eso te debe poner de mal café. Pero bueno, es algo con lo que hay que convivir y la pregunta es, ¿cómo vives tú el mundo de la piratería? ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista de creador? Y si tienes algún antídoto ante esto, al menos un antídoto mental para intentar retrotraerte y olvidarte de esta, digamos, iba a decir una cosa, pero no la digo, este problemilla que nos crea a los, valga la redundancia, creadores, Gabriel. Mira, yo creo que a las cosas hay que llamarlas por su nombre, ¿no? Sí. La piratería es un robo en toda regla. Yo solo... Para aquel que pueda estar al otro lado de la orilla y piense en qué supone esto, les diría que imaginasen qué pensarían de aquel que entra en su casa, le roba las joyas de sus antepasados, el anillo de su madre, la medallita de la comunión, y se la roba y se las lleva. Y un buen día, paseando por el rastro de Madrid, se la encuentran en un puesto. Probablemente, si esto te ocurre, sientas una impotencia absoluta, y sientas que alguien efectivamente ha vulnerado tu intimidad y te ha robado aquello que te pertenece. Para un creador la sensación es la misma. No voy a decir similar, es la misma, ¿no? Crear es un proceso duro, es un proceso que exige muchas horas de dedicación. Horas que generalmente acabamos robándole a gente que queremos, a amigos, a familiares, a hijos, a esposas, a esposos. Les robamos el tiempo que les corresponde para dedicarlos a, bueno, pues a esta pasión de contar historias o de crear una película o de componer una canción. Y es muy triste que alguien se arrogue el derecho de decir esto es nuestro porque lo decimos nosotros, ¿no? Viendo detrás generalmente, como suele haber, un interés económico. Bueno, que la gente debe hacerse su propia componenda, ¿no? Yo creo que el problema se resolvería muy fácilmente si todo el mundo lo entendiese que esto es así, que es se puede calificar de absolutamente inmoral y, por tanto, pues si una persona está decidida a ser buena persona en la vida y no cometer actos inmorales, creo que nunca se le ocurrirá piratear nada que no le corresponda, que no sea suyo y que otra persona haya elaborado, ¿no? Sí. Me parece que es tan sencillo como eso. Por desgracia, y volvemos un poco al inicio de la conversación cuando hablábamos de las almendras amargas, por desgracia, ahí afuera no hay, no todo el mundo es bueno, como decía la película de Manolo Summers. Desgraciadamente, sí, así es. No todo el mundo es bueno. Entonces, efectivamente, tenemos que convivir pues con la maldad, con la ignominia, con el abuso. Bueno, eso es lo que hay, ¿no? Por lo tanto, tienes que aceptarlo con resignación, y te tienes que hacer la pregunta si te merece la pena seguir con el proceso. Y mi respuesta es que yo creo que sí, que merece la pena, ¿no? Con independencia de que haya malas personas que se aprovechan de estas circunstancias para sacar provecho, yo creo que es más importante al final lo que tú transmites, el valor de tu creación. Y mira, simplemente con que haya una persona que me llame o me mande un email y me diga, oye, Gabriel, nos ha encantado el libro, me ha aportado esta cosa, me ha aportado aquello otro. Creo que para mí ya eso es suficiente recompensa, te lo digo honestamente. Entonces, merece la pena, yo creo que sí, que merece la pena. Pero, evidentemente, lo que no podemos es callarnos y no denunciar una situación que es desde todo punto inaceptable. Exactamente. Pues te voy a hacer una pregunta, a ver si no me lío mucho en la formulación, porque yo me lío como las persianas, me enrollo, que no vea, sobre todo con las presentaciones, las despedidas y algunos reformulamientos de preguntas. Estoy observando que a través de los últimos meses están llegando un montón de libros de autores que tienen prácticamente su vida ya resuelta, hay abogados de éxito que, bueno, pues se han dedicado a la escritura, por ejemplo, Javier Baseroz, que lo tuvimos el otro día, en tu caso, Gabriel Cañizares, que eres ingeniero y que te dedicas a la literatura como, digamos, se podría decir como hobby, ¿no? Entonces, yo he estado pensando y digo, pues mira, voy a hacerle esta pregunta, en este caso a Gabriel, y voy a empezar a hacérsela a todos los que cumplen este perfil, porque a mí me viene a la cabeza, por ejemplo, las vidas de escritores. Por ejemplo, lo primero que me viene a la cabeza, Dostoyevsky, que por ejemplo, él tenía que dedicarse a la literatura, tenía que sacar adelante a la familia de sus hermanos, de su hermano, porque había fallecido. Él era jugador, tenía que sacar el dinero donde fuera y tenía que empeñarse con a lo mejor dos editoriales para que le dieran anticipos para tal. O sea, que no tenía un trabajo fijo, como es el caso tuyo. Entonces, la pregunta sería, si crees que la forma de escribir es distinta del escritor que es al tiempo completo, que el escritor que, digamos, como tú, pues tiene su profesión y como hobby, y esto es una literatura distinta, por llamarlo así, Gabriel. Mira, no lo sé, quizás es pecaminoso generalizar, ¿no? Yo creo que puede haber un denominador común. Yo no la llamaría distinta, la llamaría más libre, ¿no? Sí. Cuando escribes y no tienes una necesidad vital urgente que satisfacer, creo que eres más libre a la hora de expresarte, a la hora de buscar tu propia voz narrativa, de tratar los temas que te interesan tratar, de no mutilarte, autocensurarte a veces ante un párrafo que hayas escrito. Es decir, yo creo que esa saber que bueno, pues no es tu medio de vida, te confiere una enorme libertad a la hora de expresarte, ¿no? Y tranquilidad, ¿no? Supongo. Sí, qué duda cabe, ¿no? El planteamiento quizás que hay que hacerse es, bueno, ¿es lícito querer desde el principio vivir de la literatura? Bueno, por supuesto que lo es. Por supuesto que lo es. Y luego es muy personal los peajes que esté decidido a pagar para hacer de su pasión su medio de vida, ¿no? Yo en este caso tengo una comparativa, ¿no? Tengo una comparativa porque para mí la literatura es una de mis pasiones. La otra gran pasión que ha dominado mi vida es el alpinismo. Sí. Y yo siempre le decía a la gente cuando me preguntaba, oye, pero ¿por qué escalas montañas, ¿no? ¿Por qué escalas esas montañas tan, tan grandes? Te vas a matar un día, ¿no? Sí. Le decía, es que no entendéis que lo más maravilloso es poder elegir con libertad el lugar donde uno puede morirse. Sí, sí, sí. Es decir, el alpinismo, no solo nadie vive del alpinismo, o poquísimos, vamos, contado bajo los dedos de una mano. El alpinismo es algo que se lleva y se hace por corazón, por pasión, por anhelo. Es un sitio donde se sufre, donde se pasa mal, donde se juega la vida, y aún así queremos ir, ¿no? Porque encontramos allí cosas que la vida real no nos proporciona. La literatura es un poco similar, ¿no? Si realmente al final lo único que te interesa es vivir de la literatura o vender millones de ejemplares, bueno, probablemente lo consigas. Si eres habilidoso y sabes lo que el público demanda y a ti no te importa postrarte ante eso. Pero yo creo que es mucho más hermoso poder escribir diciendo esto es lo que quiero contar, ¿no? Y sí, esto es lo que quiero contar y esta es la forma en que quiero contarla. Y a partir de ahí que la gente juzgue y determine si le gusta o no, ¿no? Sin más. Creo que esa es la literatura realmente potente en nuestro tiempo, ¿no? Quizá Dostoyevsky y los grandes en el pasado, pues bueno, no tenían muchas más alternativas y tenían que utilizar múltiples vías para poder vivir el día a día, ¿no? Pero yo creo que en el mundo actual, en el pleno siglo XXI, hay muchas formas de desarrollar la acción creativa y creo que es bueno, al menos es interesante que uno cuando decide apostar y probar en este mundo, tenga clara esa pregunta, ¿no? Tenga clara esa respuesta. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué quiero contar y cómo quiero contarlo? Sí, así es el tema. Bueno, ellos tenían una ventaja, que no eran pirateados digitalmente, electrónicamente, no había internet, tenían esa pequeña ventaja. Y una pregunta que también me hago, ¿escribir lo que tú quieres contar o lo que el público desea que le cuentes? Es un poco pues entrando en el farragoso mundo de los bestsellers, de lo más vendido, de lo que gusta más a la gente o de lo que tú quieres contar. Y mira, si le gusta al público, bien, y si no le gusta, pues ahí se queda. ¿Eres partidario de una cosa o de la otra? Una mezcla. Sí. No, claro, es que todo depende de cómo te lo plantees. Si te planteas la literatura como un medio de vida, es muy probable que acabes teniendo que contar lo que la gente quiere oír. Pasar por el lado, sí, sí. Es que no te va a quedar más remedio, porque si no, no vas a poder vivir, o vas a tener mucho más difícil poder vivir de la literatura. Si realmente para ti no es una urgencia, o es un proyecto de largo plazo, de largo recorrido, podrás optar por la otra alternativa, ¿no? Por la de escribir y ser tú. Yo no quiero en esto ser ni dogmático ni enjuiciar. Yo he leído también algún bestseller. No es que sean santo de mi devoción, pero simplemente porque yo tengo la costumbre de hojear todos los libros antes de comprarlos, de leerme las 4 o 5 primeras hojas, y si el libro no me engancha ahí, pues es difícil que siga, ¿no? Y bestsellers que me hayan enganchado, pues tampoco ha habido muchos, ¿no? Hay algún escritor famoso que vende muchos libros y que he leído y que sigo leyendo porque me gusta su estilo, eso como todos, pero no soy un devorador, no voy a los estantes y busco en las mesas de la entrada, ¿no? Que es donde suelen estar estos libros, ¿no? Sí, me gusta brujulear y ver otro tipo de cosas, pero es lícito, es decir, tampoco hay que demonizar que existan escritores que se prestan a satisfacer las necesidades de la gente, ¿eh? Tenemos que ser conscientes. A veces nos gustaría, quizás nos gustaría que la gente le gustasen otro tipo de cosas, pero no podemos decir que están equivocados. La gente lee lo que le apetece leer, o ve el cine que quiere ver, o escucha la música que quiere escuchar, ¿no? Y tampoco sería justo ir poniéndole a la gente un San Benito y diciéndole, oye, pues es que te falta gusto literario, te falta cultura musical, o te falta cultura matemática. No, es decir, oye, cada uno tiene la suya y es muy libre de buscar y de encontrar. Y entonces siempre habrá creadores que, conociendo el mercado, pues le proporcionen ese producto, ¿no? Eso es así. Entonces, yo creo que hay espacio para todos. Hay espacio para todos, ¿no? Y no todo el mundo que escribe un candidato a bestseller acaba siendo bestseller. No todo el mundo, no, solo unos poquitos, muy poquitos, terminan consiguiendo ser unos buenos escritores de bestsellers, ¿no? Por lo tanto, al final, volvemos un poco al principio, la calidad de la obra es la que va a determinar si realmente merece la pena que estés arriba o no. Exactamente. El criterio del público es el que lo determina. Pues Gabriel, ha sido un verdadero placer estar compartiendo contigo este ratito aquí en Radio Esperantia. Y recordemos, tiene 2 novelas el amigo Gabriel. Está presentando ahora la segunda, El sabor de las almendras amargas, que yo sí que he leído, al menos reseña. Estoy esperando que me la mande la editorial, pero bueno, por lo que he leído y lo que me han comentado, es fantástica. Y por lo que hemos escuchado a su autor, Gabriel Cañizares, El sabor de las almendras amargas, que se presenta ahora. Pero bueno, no te pierdas, tal como nos ha comentado al mismo, su primera novela, La cima inalcanzable, que también te va a encantar y tiene una pinta fantástica. Gabriel, muchas gracias, volveremos a encontrarnos porque eres una persona que en nada que nos descuidemos vas a presentar tu tercera novela y aquí estaremos para contarla. ¿Qué te digo? Agradecido, hasta la próxima y nada, y a seguir escribiendo y mucho éxito. ¿De acuerdo, Gabriel? Muchas gracias, Fran. Para mí ha sido un verdadero placer conoceros y has estado muy a gusto. Y nada, ya si me permites, por las fechas que estamos, pues mandaros a todos vosotros mis mejores deseos y a los oyentes para que pasen unas fantásticas Navidades y todos vayamos recuperando la normalidad que tanto necesitamos. Exactamente, eso esperamos. Todo, muchas gracias, Gabriel. Nosotros despedimos al amigo Gabriel Callizares. Recuerda que ya prácticamente en todos los portales, en las librerías, tienes las dos novelas, la que presenta ahora El sabor de las almendras amargas, y no te pierdas la primera, La cima inalcanzable. Y nosotros hacemos lo propio con el segmento de Radio Esperantia, la revista de Radio Esperantia, que puedes encontrar ya mismo en radioesperantia.com. Te vas al apartado programas. Si quieres directamente este tipo de programas, vas allí, tienes cada uno con un post correspondiente y lógicamente el audio. Y si quieres, pues ya sabes, como comenté al principio, la programación general la tienes en radioesperantia.com. Tienes ahí varios reproductores para que elijas, en emisoras.org.es, también en TuneIn si quieres escucharlo a través de móviles, que bueno, como digo siempre, que no hay pérdida. Si quieres encontrarnos, nos encuentras fácilmente en cualquier buscador. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación, y hasta la próxima. Nada, muchas gracias, y como digo siempre, a ser moderadamente felices. Hasta la próxima. RadioEsperantia.com, otra forma de escuchar la radio.